Nos vamos a meter un poquito con la actualidad. Dos cositas muy chiquitas antes de un breve comentario. Me llamó la atención hoy lo del Papa en Brasil, porque, digamos, todo bien con esta onda de Francisco de eliminar en lo que más se pueda las cosas que lo alejen de la gente, digamos, y desde ya, conociéndolo, los lujos y todas estas cuestiones. Pero de allí a tener que fumarse no sé cuánto tiempo entre el aeropuerto y su, digamos, lo que estaba previsto allí en la Bahía de Guanabara, su primer discurso, digamos así, que no era la inauguración de estas jornadas de la juventud, pero sí era su primer discurso oficial en la llegada a Brasil, por el hecho de que no podía avanzar. Digamos, estaba parado como si nosotros nos agarrara un piquete. Entonces, esas cuestiones de que no haya, digamos, una punta de lanza que vaya liberando el camino adelante. La gente se acercaba, iba en un Fiat Idea, digamos, que podría tener cualquiera de nosotros, además, y la gente se acercaba a sacarle foto con los teléfonos en la ventanilla del auto. Y como tenía un teléfono, podía tener un chumbo un tipo. Sí. Me llamó la atención, digamos, ir tan lejos en esta cuestión. El segundo tema, lo de ayer, ¿no? Lo de la barra de Boca, en donde hasta los periodistas a la mañana sabían lo que iba a ocurrir, con lujo de detalles, a tal punto de que uno de ellos, el diario Clarín, termina su nota diciendo, bueno, están todos los números de la rifa dados como para que acá se cacareen a tiros hoy a la tarde, roguemos que las autoridades puedan prevenir esto. Bueno, evidentemente no pudieron, ¿cierto? Dos muertos y dicen que, dado los balazos que hubo, bastante barato salió el resultado, con dos muertos. Eran los dos temitas, digamos, que me llamaban la atención, lo del Papa y lo de ayer. Y antes de ir a la presentación, una nueva de Kicillof, ¿no es cierto? Que si bien tiene algunos días, lo tenemos medio como alquilado en este programa. Porque, bueno, la verdad que se lo gana el tener los números de la rifa Kicillof, porque dijo en 678... De un día para otro pasamos de ser chavistas a vendepatria, ¿no es cierto? Por el tema de Chevron, o Chevron, en realidad, como se debe decir, el acuerdo con YPF. Y en realidad, esta cuestión de ser chavista no es un mote que la gente le puso, digamos, al gobierno porque se le ocurrió. Un día se levantó, digamos, la gente y se le ocurrió meterle al gobierno la etiqueta de chavista. No, el propio gobierno, digamos, ha tomado medidas, ha dicho cosas, ha elegido amistades internacionales, ha puesto en práctica políticas que son chavistas. Entonces, ¿cómo querés que te llamen, maestro? ¿Cómo querés que te llamen? Si haces chavismo, y te van a llamar chavista. Ahora, la cuestión de vendepatria, claro, se ve que Kicillof entiende el sarcasmo solo cuando lo usa él. Ahora, cuando la gente lo usa con él, no, ahí no se da cuenta que es un sarcasmo. Te están cargando, Kicillof, o sea, la gente te está cargando, ¿me entendés? Te está diciendo vendepatria porque obviamente las condiciones que le diste a Chevron son condiciones que, dado el verso en el que vos mismo te metiste, son incompatibles. Digamos, dado el verso revolucionario, nacional y popular, esa cuestión con lo que le acabás de dar a esta compañía norteamericana no se lleva. Entonces la gente te carga, te moja un poco la oreja y te dice vendepatria. Pero es uno de los tantos sarcasmos que vos hubieras usado, digamos. Pero se ve que no la casó, ¿no es cierto?, el asunto. porque evidentemente la Argentina tuvo que llegar a eso, porque como no atrae un solo peso, digamos, obviamente para atraerlo, ¿qué tiene que hacer? Eximir de su propia política económica a aquel a quien quiere hacerle traer un peso. Porque, ¿cuál es la base del acuerdo con Chevron? Chevron va a poder sacar divisas al exterior, Chevron va a poder pagar dividendos en dólares, Chevron va a poder repatriar dividendos y utilidades, obviamente no va a tener restricciones a las importaciones, desde ya el cepo se lo va a pasar por las tumbas etruscas, es decir, todo aquello que el resto de la ciudadanía argentina, todas las ocurrencias que al señor de los sillones se le ocurre imponerle al resto de la ciudadanía argentina, el mismo señor de los sillones se lo eximió a Chevron. Entonces, por eso te dicen, entre comillas, vende patria. Una cargada, Kicillof. Una como las que harías vos, digamos, como las que tanto te gusta hacer a vos, pero que esta vez te la tenés que aguantar vos de la gente.